como le venía sucediendo durante las últimas 5 o 6 semanas. Una angustia desorbitante, acompañada con una fuerte opresión en el pecho que le impedía respirar con normalidad. Le despertaba a la hora u hora y media después de haberse dormido, incluso después de haberse tomado las pastillas para dormir que el médico le había recetado. Inquieto, se resolvía cautelosamente en la cama, procurando que ella no lo notase. Pero, aunque se esforzaba por mantener los ojos cerrados y la mente despejada, era imposible. Ya no conseguía volver a conciliar el sueño. Estaban en mitad del invierno, la casa orientada al este. Durante el día permanecía temblada por el sol, pero al llegar la noche, la bajada de temperatura se intensificaba, sobre todo en el dormitorio. A pesar de ello, como no se podían permitir el gasto, tenía la calefacción apagada. Aún así, su lado de la cama estaba empapado por el sudor frío que discurría por su espalda. Alzó levemente la cabeza sobre la almohada y pudo comprobar que en el despertador sobre la mesilla, la amanecida fluorescente marcaba la 1:35. Minutos más o menos, igual que en las noches anteriores. Giró la cabeza para mirar a su esposa, que ajena a su inquietud, dormía plácidamente de cara a él. Al vislumbrar su rostro en la penumbra, imaginarlo hermoso y sereno, volvió a recordar cuánto lo amaba. Aquella evocación le hizo sentirse culpable por su situación actual y un nudo que le atenazó la garganta, seguido por una pena infinita que no pudo controlar, hizo que las lágrimas inundaran su cara, intentando dominar los espasmos y gemidos del llanto. Decidió levantarse e ir a la cocina y tomar algún nuevo tranquilizante. Con sigilo, para no despertarla, sacó las piernas de la cama y se quedó sentado. Buscó las zapatillas a tientas con los dedos de los pies desnudos. Enseguida la encontró y se la embutió. Tomó la manta que había echado hacia atrás y con ternura arropó a su mujer. Con las lágrimas entibiando en su mejilla, salió en silencio del dormitorio. Mientras encajaba la puerta, descubrió que la palidez de la luna que se filtraba a través de la rejilla de la persiana recalcaba la silueta de aquel bulto decente y tranquilo que sobre la cama formaba el cuerpo amado y que, junto con él, tantas veces se había fundido en un solo. Ella, que fingía dormir desde hacía un buen rato, se dio media vuelta dándole la espalda a la puerta. Y como todas las últimas noches, de sus ojos cerrados, rebalaban hacia la almohada una cascada continua de lágrimas. Se tomó 2 pastillas relajantes de valeriana y se preparó una infusión doble de tila con la esperanza de que su mente se relajara lo suficiente para, al menos, intentar confundir algunos de los problemas que le invocaban. Con la infusión entre las manos, esperando que le dieran efecto a los relajantes, se sentó delante de la mesa, dio su diario de la cocina, encendió la pequeña televisión y bajó el sonido al mínimo para que ella no lo oyera. Pero ya era demasiado tarde. En ese momento entraba por la puerta envuelta en su bata y con la de él colgando del brazo. «Cariño, ¿qué te ocurre? ¿Has vuelto a desvelarte?» Se colocó detrás y le puso la bata sobre el hombro. «Anda, abrígate bien. Hace mucho frío y con lo sudado que está te puede enfriar». «Lo siento, no quería despertarte». Metió los brazos por las mangas de la bata. «Mi desvelo a esta hora se está convirtiendo un hábito. He pensado que quizá tomando una infusión lograré volver a conciliar el sueño. Pero cariño, acuéstate, no te preocupes por mí, enseguida voy contigo». Lejos de acceder a su petición, se sentó frente a él. Durante un segundo contempló su aspecto. Lo que vio corroboró su inquietud por lo mucho que había cambiado durante el año y medio que llevaba de desdicha. Su rizado y su abundante pelo castaño se estaba tornado blanco y comenzaba a realar por su frente. Había sido un hombre esbelto y fuerte, pero ahora caminaba encorvado, como si un gran peso descansara sobre su hombro. Su semblante alegre y sus ojos azules, que siempre heredaban franqueza y confianza, ahora solo mostraban miedo, inseguridad y amargura. Al verse así, el sentimiento de tristeza que ya invadía su alma se acelentó notablemente y tuvo la sensación de que aquella pesadilla no cambiaría nunca. Sin dudarlo, se envalentó ante la adversidad y sacando fuerza de no sabía dónde. Decidió animar a aquel hombre que era una vida y por quien ella vivía. Nada de eso, le dijo envolviendo con sus cálidas manos la de él, que sobre la mesa estaban frías y sudadas. Sabes que no puedo dormir sin sentir junto a mi cuerpo el dulce calor de tu cuerpo. Tienes que ser fuerte, amor mío. Este infortunio que nos ha tocado vivir no se merece ni una sola noche de sufrimiento. Eres un buen hombre, un buen esposo y gran padre. Tienes un hijo y una hija maravillosos que te adoran. También un nieto precioso que, con solo un año, cuando te ve, te sonríe y te echa los abracitos. Pero sobre todo, vida mía, sobre todas las cosas, me tienes a mí y yo estaré ahí, infatigablemente, a tu lado, cogiéndote la mano y siempre, siempre contigo. Si nos quitan la casa, el coche y todos nuestros bienes, si nos dejan con una mano delante y otra detrás, me dolerá menos que verte así, destrozado y lleno de culpa. ¿Cómo quieres que me sienta? Mira en la situación que nos encontramos. Nicolás bajó la mirada y los dos sabemos que no tardará en ponernos peor. Nada me importaría vivir debajo de un puente y comer pan y cebolla con los días del resto de mi vida, mientras lo pueda compartir contigo. Ella levantó la barbilla y le obligó a mirarle a la cara. No te preocupes, estoy segura de que con el tiempo todo pasará. Y aunque quizá nuestra forma de vivir será algo diferente a la que hemos vivido hasta ahora, nosotros seguiremos siempre felices. Eso jamás no lo podrás quitar mientras nos tengamos el uno al otro. Pero si tú cayeras enfermo o si algo malo te ocurriera, yo no lo podría... No, yo no querría seguir viviendo ni con todo el oro de este maldito mundo. Al oír a su mujer hablar con aquella entereza, se mitigaron sus penas. Sintió vergüenza por su cobardía momentánea, porque tuviera que ser ella quien tomara la alternativa de transmitirle el valor que necesitaba. Sin embargo, al mismo tiempo se sentía orgulloso. Era más fuerte, más fría e inteligente frente a las adversidades de lo que jamás podía llegar a ser. Una vez más, bendijo el día que se conocieron, cuando, con solo 17 años, siendo casi unos niños, ambos se juntaron y serían el uno para el otro durante el resto de su vida y para toda la eternidad. En esos momentos tan largos de emoción para él, se dejó llevar por su impulso. Se levantó, la cogió de la mano y la invitó a levantarse con mucha ternura, con una caricia. Tomó su mejilla y, contemplando su boca a la de ella, la besó larga y dulcemente, como sabía que le gustaba. Ella, halagada, le devolvió el beso, lo abrazó y lo apretó contra su pecho. En ese instante, cuando los dos notaron el entretenimiento de otro, desearon tener el tiempo y anhelaron despertar de aquella lúgubre pesadilla en la que se encontraban atrapados desde hacía varios meses. Al separarse, sintiéndose correspondida, le miró complacida. Él volvió a acariciar su mejilla y mostró un hermoso de sonrisa forzada, pues aunque sus labios querían transmitir alegría, sus ojos expresaban ansiedad y sufrimiento. «Eres todo cuanto te necesito para vivir», le declaró con voz entremecida. «No sé qué haría sin ti. Me basta por tu presencia para que fluyan en mí el ánimo y la fuerza necesarios para sobrellevar los malos momentos. Siempre tienes esa sonrisa contagiosa que tanto hace falta. Tu alegría irradita cada rincón de esta casa y de todos los lugares en que te encuentras. No hace falta que te lo repita, ya lo sabes. Cada día que pasa a tu lado te quiero más, mucho más». Ella con su mano le peinó hacia atrás el flequillo que caía sobre su frente y con un gesto agradecido le concedió una de sus sonrisas a la que él se había referido. «Anda, cariño, vamos a intentar dormir algo», le sugirió. «Son casi las dos y yo tengo que madrugar». «Me duele tanto que tenga que ser tú quien trabaje», confesó él, abatido y avergonzado. «Nicolás, ¿qué insinúas? ¿A qué viene esa tontería? Es que no lo ves, te he vuelto a fallar. ¿Recuerdas las decisiones que tomamos antes de casarnos? ¿Recuerdas que cuando nació nuestro hijo te propuse que si querías dejara de trabajar que con mi sueldo cubriríamos de sobra nuestras necesidades? Te prometí que no te faltaría de nada. Nicolás agachó la cabeza y rechinó los dientes. ¿Lo recuerdas? Míranos ahora, tú trabajando para mantenerme a mí. Otra más de las promesas que te hice y no he sido capaz de cumplir. ¿Quieres dejar de decir disparates? Le reprendió con suavidad. Tú nunca nos has fallado, nunca has dejado de cumplir ninguna de las promesas que nos has hecho. Rocío cogió con suavidad su mentón y tiró hacia arriba para que levantara la cabeza. Mírame a los ojos. Hay algo que quiero que te quede claro. Es algo que no quiero que olvides nunca. No me importan las promesas materiales que me haya hecho o las que me quiera hacer a partir de ahora. Esas me tienen sin cuidado. A mí solo me interesa una que es imposible de olvidar, porque la tengo grabada en mi corazón. Es la que me hiciste delante del Cristo misericordioso el día que nos casamos. ¿La recuerdas? Me prometiste que me amarías y respetarías todos los días de tu vida. Y esa, amor mío, esa la estás cumpliendo a rajatabla y con creces. Él se volvió a sentar, tiró de ella lentamente hacia abajo y la invitó a sentarse sobre su rodilla. Esperó el momento en que sus bocas quedaron a la misma altura y la volvió a besar. ¡Qué fácil es! ¡Cuánta felicidad me aporta cumplir esa promesa! ¡Qué feliz y orgulloso haces que me sienta! Le confesó abrazándola por la cintura. Anda, vete a dormir, cariño, ya estoy mejor. Déjame solo 10 minutos más hasta que haga efecto la infusión. Enseguida te sigo. Te prometo que ni te enterarás cuando vuelva a acostarme. Buenas noches, amor mío. De acuerdo, buenas noches. Te recuerdo que mañana es el cumpleaños de tu nieto y que comeremos todo en casa de tu hijo. Intenta no llegar más tarde de las 12 o 12 y media, como mucho. Seguramente tu nuera te pueda necesitar para que cuide al niño mientras ella cocina. Acuérdate también de afeitarte. Sabes que con la barba irrita la carita del niño cuando le besas. Nos veremos allí. Yo acudiré directamente cuando salgas de trabajar. Descuida. Llegaré a la hora e iré hecho un pincel y bien afeitado. De esa manera no irritaré la carita del niño ni tampoco la tuya. Insinuó con una sonrisilla de complicidad. Zalamero, contestó ella, obsequiándole con un guiño. Sin mirar hacia atrás, se dirigió al dormitorio. Presentía que si permanecía un minuto más junto a él, si continuaba mirándola de aquella forma, forzando una sonrisa en sus labios, cuando sus ojos mostraban la angustia de su triste realidad, ella también se derrumbaría y ya no podría seguir fingiendo por mucho tiempo más aquella expresión alegre de su cara. Se sentía culpable por fingir seguridad, cuando también estaba preocupada, pero necesitaba animarlo como si necesitara a toda costa sacarlo de aquel pozo sin fondo en el que había caído. Al quedarse solo, Nicolás recordó el día que se conocieron, camino de una discoteca de la ciudad. Hacía tanto tiempo y eran tan jóvenes, se casaron después de 7 años de noviazgo. Rocío siguió trabajando durante apenas un año hasta que se quedó embarazada y nació Jaime. Con la llegada del primogénito, Nicolás propuso a su mujer que dejara de trabajar y se dedicara por completo a cuidar del bebé. Ella aceptó, con la condición de volver al trabajo cuando el niño pudiera quedarse en la guardería. Pero a los 2 años llegó la niña, Susana. Con los niños y con el amor que se profesaban, la felicidad era completa. Para incrementar aquella dicha, contaban con la estabilidad económica, porque al jubilarse su padre, él se había hecho cargo del taller familiar. Quiso destacar profesionalmente y tomó la decisión de cambiar el modelo de actuación de la empresa, ampliando el campo de acción, realizando trabajos para clientes de rango nacional y proyectos de grandes edificaciones, motivo por el que tuvo que ampliar la plantilla varias veces. La empresa funcionaba bien, no les faltaban cargos y formaban parte de las más activas del sector de la zona. No eran millonarios, pero consiguieron con los años una vida bastante acomodada, y para ello y para su hijo. tampoco eran derrochadores. Sin embargo, se permitieron algunos lujos, como un piso grande y céntrico, algún viaje en vacaciones y cambiar de coche cada pocos años, incluso cuando sus hijos se hicieron adultos y lo ayudaron con la entrada y primeros pagos de dos pisos, apenas a 100 metros de donde ellos vivían. Pero de lo que más orgullosos se sentían de haber conseguido lo que la mayoría de los padres desean por encima de todo, que sus hijos estudiaran y acabaran una carrera. Con trabajo y esfuerzo constante, pasaron 3 décadas de vida holgada y tranquila, hasta que en 2008 llegó la nunca esperada crisis económica mundial, y con ella el desastre y el comienzo de su decadencia. La construcción, que era el medio de su vida, quedó paralizada. No entraban pedidos nuevos y, para agravar aquella racha de mala suerte, le anularon la mayoría de los que ya tenía fabricados. Tirando de las escasas reservas de la empresa, aguantó unos meses, confiando en que la economía se restablecería, pero al final tuvo que despedir al personal y cerrar el taller. Para pagar a los operarios y proveedores, malvendió la maquinaria y malvendió la nave. Incluso tuvo que aportar la mayoría de su ahorro para pagar algunas deudas. Se sentía culpable. Pensaba que debido a su ineptitud había perdido el patrimonio que con tanto esfuerzo había conseguido su padre. Después llegaron las reclamaciones del banco preferente, del que trabajaba, al que no pudo pagar. Y a continuación, en poco tiempo, los embargos. Nicolás buscó trabajo de su oficio por todas partes. Muchos colegas lo habrían contratado. Sin embargo, tenían muy buena opinión de él. Conocían su profesionalidad y su honestidad. Pero el sector estaba prácticamente parado. La mayoría de los talleres que todavía se mantenían abiertos estaban bajo mínimo o a punto de cerrar también. Desalentado, probó con otro oficio. No le importaba lo que fuera, pero tampoco tuvo suerte. Con la escasa demanda de trabajo existente en el mercado laboral, nadie contrataba a personas inexpertas y mucho menos de su edad. La desesperación y la impotencia que sentía al no poder seguir manteniendo su hogar hizo que perdiera el ánimo y la alegría, y lo más doloroso, que se sintiera un fracasado. Cualquier imprevisto insignificante al que antes de la crisis no habría dado importancia, ahora se convertía en un grave problema, imposible de solucionar. Rocío, viendo la desesperación del hombre que amaba y ante la necesidad de que en casa entrara algún dinero, decidió que quizá debería ser ella quien probara a buscar alguna forma de sustento. Lo encontró en la misma calle en que vivían, cuidando a un matrimonio mayor que conocía de muchos años y a los que visitaba de vez en cuando. Iba por las mañanas y más o menos a las 2 de la tarde ya había terminado. Como lo atendía y escuchaba de la misma forma que lo habrían hecho con sus padres si vivieran, los ancianitos, que no tenían hijos, recíprocamente devolvían el cariño y siempre le pagaban algo más de lo concertado. Además, todos los días don Emilio, que así se llamaba el ancianito, volvía del supermercado con alguna bolsa y gracias a ella, aunque llegaban justo a fin de mes, tenían suficiente para poder subsistir.